Hoy tenemos varios sorteos. Qué bien. Como ya se acerca el festival de Guagua Raimi, entonces tenemos aquí la Marele, está la piscina de Alicia, y les vamos a regalar algunas cosas que vamos a ir contando durante el programa. Una entrada al Guagua Raimi regalamos el día de hoy. ¡Bravísimo! Antes de comenzar, les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. Eso quiere decir que aquí se puede decir lo que quieran, lo que piensen, y pueden comunicarse con nosotros en vivo al 0998-667-606. Y como hoy estamos regalando muchas entradas y muchas cosas, vamos a dar el número de la cabina directa, que es el 2220-966. Y como siempre también tenemos música, el espacio cultural que vamos a estar hablando, ¿de qué país? Alemania. Exactamente, y tenemos un montoncísimo de cosas más, y también tenemos la pregunta del día, que siempre estamos con eso. Quiero preguntarles, ¿qué regalamos a las personas que dividen la pregunta del día? Tenemos dos desayunos para la Marel Cafetería, una entrada al Guagua Raimi, ¿qué más tenemos? Y dos pases para la piscina de Alicia o un CD de los que regalamos acá. Digo una pregunta. Dígame. ¿Y sigue yo jugando? Porque ya he ganado como tres veces. Bueno, usted tiene el premio de estar siempre acá, ¿no? Con nosotros. No, el Guagua Raimi, obviamente usted puede entrar a todo, porque como es de la radio, usted siempre puede entrar, pues, a cubrir los eventos. Sí, pero te ha hecho falta que te entreguen algún papelito para que certifique tu premio. Ya le vamos a entregar su premio. Ay, ay, ay. Entonces eso sí no hay que tomar en cuenta también, porque ella no va a entender como nosotros que, asumimos que somos parte. Exactamente. Entonces ahora sí vamos con la pregunta del día para empezar este maravillosísimo programa, que dice más o menos así. La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? A quienes ya saben la respuesta, el número de la cabina es, Sofía, 2220-966. Exactamente. Hay una forma de participar, ¿no es cierto? Para las entradas, para la cafetería. Exactamente. Lo primero que le vamos a decir es que tenemos dos entradas para una piscina de Alicia, dos desayunos en la Marel Cafetería, una entrada al Guagua Raimi y un CD. Entonces, eso vamos a sortear de varias modalidades, ¿no? Tenemos llamada en vivo, quién adivina la pregunta del día, y todo eso les contaremos en nuestro siguiente bloque. Y ahora vamos con música para también dar un poco más de dinámica a este programa. Vamos a escuchar el primer disco de Diego y los gatos del callejón. Exactamente, y esto se llama Las Mañanas. ¡Empezamos! Me levanto en la mañana, un poquito atontado. Me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy. Pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto. Pues mis programa El Planeta 593. Esta radio revista infantil. Como ya les dijimos, el día de hoy estamos regalones. Vamos prácticamente en este espacio Radio CCE, aproximadamente 2 años vamos. Sí. Y ahora sí les vamos a decir un poco las modalidades de cómo se pueden ganar todos estos premios. La primera, quien quiera ganarse el CD recopilatorio, tiene que adivinar esta que es nuestra pregunta del día, que dice más o menos así. La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? Si ya sabes la respuesta, puedes enviarnos al 0998-667-606 y ganarte esta maravillosísima CD recopilatorio. Si quieres ganarte el CD de Diego y los Gatos del Callejón, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comentar el video en vivo. Sí, esa es una de las particularidades. Si ustedes están viendo el video, comentan en vivo. Y vamos a sortear, porque de acuerdo a los que, claro, para que puedan tener, todos los que puedan estar en el video, tener su participación en el programa. Sí. Recuerden también siempre escribirnos al Planeta 593, arroba en el Facebook, al Instagram, arroba el Planeta 593 también, a www.radiocc.com. Por favor, tienen que escribirnos sus nombres completitos, de dónde nos llaman, para poder insertarles en el sorteo, porque si no, no vamos a saber cómo. Y para quienes llamen al 2220-966, que es el número de la cabina en vivo, pueden elegir 2 desayunos para la Marey o 2 para la piscina de Alicia. ¿Y será que les damos automáticamente? Vamos. Si nos llaman y nos convencen, podemos estarles dando al 2220-966, vamos a estar regalando. Sí, sí, sí, me parece que es bueno eso también. Sí. La piscina de Alicia es una piscina que está en Tumbaco. Exactamente. Y la cafetería de la Marele la pueden acceder acá en Quito, de pasitos. Por la Floresta. Tiene unos desayunos increíbles. De hecho, también vamos a estar hablando de varios eventos que se realizan en estos espacios, que son para exactamente festejarle al Día del Niño, que también vamos a estar hablando un poco más de eso. Vamos una vez más con la pregunta del día, para que la Yuri nos diga. Vamos con un tema musical más y regresamos de este programa. Yuri, ¿cuál es nuestra pregunta del día, maestro? ¿Qué dice? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué sea? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es algo de comer? No. Que no les dé pistas para que la gente se pueda ganar. Entonces, ya sabes cómo ganarte todos estos maravillosísimos premios. Vamos con un tema más de Diego y los Gatos del Callejón y ya regresamos con más de este programa El Planeta 593. Dicen que vaya a desayunar, no veo nada, no. Era Dieguito un dormilón sensacional, por las mañanas no podía despertar, siempre salía casi sin desayunar, y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas se escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su papá. Y Dieguito después de suspirar daba media vuelta y nada más. ¡Ah, opa! O te levantas o te vas a atrasar. Pero aquel sueño nunca más lo abandonó, pues los niños y la banda con razón han protestado por esta designación. Cuando lo llaman se ha dormido en el balcón o se ha dormido recostado en el buzón, y los vecinos le repiten la canción que le cantaban sus papás con devoción. ¡Ah, opa! Le decía Estamos nuevamente con nuestro programa El Planeta 593. Y estamos regalones, acuérdense, un desayuno en la cafetería La Marele, entrada a la piscina de Alicia, un CD de Diego Los Gatos del Callejón y una entrada a Festival de Música del 1 de junio de Guagua Raimi. Que es la próxima semana. Sí, así es. Entonces, no sé si tienes alguno, alguien que ya está por ahí. Bueno, Javier Chicaiza también lo está viendo. Leandro dice la respuesta a la pregunta, que no le puedo decir. Y Carol también nos está viendo, Pangol desde Ambato, si no me equivoco. Ya, un saludo de pasito, sí, por favor. Seguimos, por favor. Ya, entonces, hoy, un día como hoy, 26 de mayo, vamos a hablar de qué es lo que está pasando, pero no del día del año de este año, sino de los lo años que anteriores. Anterior. Un día como hoy. Exactamente. Pues mis ojos no saben que ya amaneció y es el grito de mi madre que me hace poner molesto. Ya, que tranquilo. Un día como hoy, Sofía, por favor. El 26 de mayo es el 146º día del año en el calendario gregoriano y el 147º en los años bisiestos. Quedan 219 días para finalizar el año. ¡219 días! ¡Ya! Yo cada vez que yo veo esta cantidad de números, ya se va restando. Estamos en el quinto mes del año y terminando también, y ya vamos a medio año. Los que se propusieron, por favor, a revisar la listita, a ver cuánto he repasado, he hecho ejercicio, he hecho la dieta, he estudiado, y también los viajantes. Yo sé que nos están escuchando viajantes que vienen cada dos años a nuestro querido Ecuador. Los estamos esperando con mucho, mucho cariño. Entonces, eso pasa en un día como hoy. Estos son acontecimientos. Un día como hoy, 26 de mayo, pero de 1816 en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país. Por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro. En 1897 se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. En 1901, en Viena, se inaugura el Segundo Salón Internacional del Automóvil. En 1914, en París, se estrena la ópera del Ruiseñor, la ópera El Ruiseñor de Igor Stravinsky. Oh. En 1958, en Pamplona, se inaugura la emisora de radio La Voz de Navarra. En 1986, en Barcelona, Cataluña, Per Calders recibe el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Oh. Oh. En 1993, José Antonio Marina logra el Premio Nacional de Ensayo por su obra Elogio y Refutación del Ingenio. Oh. En 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada. Oh. En el 2010, en las ruinas arqueológicas de Mohenjo-Daro, Pakistán, se registra un récord de temperatura de 53.5 grados centígrados. Oh. En el 2012, en Bakú, Azerbaiyán, se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión, en la que resulta ganadora Suecia con Loren y su canción Euforia. Oh. Y a propósito de acontecimientos del día de ayer, en la madrugada hubo un temblor. Exactamente. Oh. Que les vamos a estar contando en la sección de noticias. Ahora vamos con nacimientos. En 1966, un día como hoy, 26 de mayo, nace Helena Bonham Carter, actriz británica. En 1979, nace Natalie Nazarova, corredora y atleta rusa. En 1999, Kerry Ingram, actriz británica. En 1938, nace Teresa Stratas, soprano y actriz canadiense. Tenemos nuestras celebraciones. que celebramos en Polonia. Felicidades a las mamacitas del Día de la Madre. ¡Buenísimo! ¡Que vivan las madres de Polonia! En Uruguay es el Día Nacional del Libro. Sí, ¡bravo! Justamente, ¿no es cierto? Estábamos. En Georgia, Día de la Independencia. Bravo, por Georgia. En Guyana también. ¡Oh! Una vez hablamos de Guyana, ¿cierto? El Día de la Independencia de Guyana. Y en El Salvador, el Día del Ordenanza. Día del Ordenanza. ¡Bravo por la Ordenanza! No, y Día del Vino, dice ahí. Día del vino. Bravo por la Día del Vino. Un poco voy hablando del vino, está mirándonos Javier Chicaiza, Leandro, que sé que Leandro ya no está viviendo en el Ecuador, Pao Vela, Gonzalo y Guillermo Chicaiza, les mandamos un fuerte saludo desde este tu programa, El Planeta 593. Y vamos con un tema más musical y ya regresamos con muchas más cosas que... nos han traído un lema en alemán, vamos a hablar sobre Alemania y muchas cosas más, y después de ese bloque regalar nuestros premios, ¿no es cierto? Ya, okay, claro. Entonces ya regresamos. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben de un lobo, era muy largo. Érase una vez. Nuestro mundo, nuestro planetita con nuestras locuras. Aquí cuando los que nos ven al aire estamos en, siempre estamos a ver qué pusiste, a ver qué dijiste, a ver qué trajiste. Y estábamos riéndonos porque a propósito de Javier Chicaiza, que le enviamos un cordial y muy grato y muy afectuoso saludo, dijo, a propósito de él, saludo por el vino. Es que es el día del vino. Lo que pasa es que ellos están en Suiza y ahí, y en los países europeos acostumbran a tomarse su vinito. Entonces, degustativo. Y bueno, continuando con este programa, estamos recorriendo con esta nave interplanetaria todo nuestro nuestro planetita, y hemos llegado a un punto que es Alemania. Alemania, ¿no? Nosotros también nos sorteamos, no es que escogemos el número, sorteamos a ver el número, la letra, y estamos en Alemania. República Federal de Alemania es un estado miembro de la Unión Europea. Colores de la bandera, Yuri. Negro, rojo y amarillo. En horizontal tiene su escudo que es y negro, ¿no? ¿Qué es con eso? Una figura de... Es un pájaro, un ave. Ya. ¡El lema! ¿Se aprendieron el lema? No. Unidad, justicia y libertad es el lema alemán. ¿El himno? El himno... Yo me traté de aprender el himno en alemán. A ver. ¿Cómo era? Es... Das Land dichta und denga. La canción de los alemanes. La ciudad... ¿Capital? Berlín. ¿El idioma oficial? El alemán. Y también dice que se hablan otras lenguas de Alemania. ¿Cómo se le dice, Juliana, a los que viven en Alemania? ¿Alemana y alemán, no? Sí, alemán y o alemán. Alemana. ¿También? Y también hay germano o germana. Y también hay otro que yo no conocía muy bien, que era tudesco o tudesca. Ah, yo tampoco conocía, ¿no? Aquí yo conozco un vecinito amigo justo de Diego que le dicen el germanaba, porque... Es alemán y manaba. El punto más alto para visitar a Alemania. El relieve. El punto más alto. El claro, Zugspitze. Sí, ¿el? Zugspitze. No, están bien pronunciados. La población por habitantes, por kilómetro cuadrado, Sofi. Por kilómetro cuadrado están como unos 232 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya. Para viajar a Alemania en la moneda del dólar, ¿tú sabes, Yuri, en qué puedes cambiar? En... Yuri, ¿tú sabes? ¿En, Sofi? En euro. En un euro. Euros, en euros tenemos que cambiar la moneda. Y para llamar al país, el 49, o sea que si estaríamos ahí seríamos el planeta 49. El planeta 49, ¿no es cierto? Porque estaríamos. También en Alemania hay unas famosas fiestas que se celebran en Alemania. Hay una fiesta que aquí incluso hicieron un festival recientemente, que es la fiesta de la cerveza, ¿no es cierto? ¿Alguna cosita de Alemania, Sofi, que quieras contarnos? El país es a menudo llamado la tierra de poetas y pensadores, porque de ahí nacieron muchos poetas y pensadores y pintores, muchos reconocidos como, ¿cómo se llama este? Einstein. Ya. También nació Beethoven, creo. Sí. Ya. ¿Qué otros más? Que son más? Muy, muy reconocidos. Ah, entonces eso se le dice, el país de los poetas y pensadores. También en el transporte, tienen un buen transporte, también nos habían contado. Bueno, entonces, en todo caso, Alemania es un país digno de visitarse, como todos los países, ¿no es cierto? Cambiar sus euros, de cambiar sus dólares por euros y viajar a Alemania. No se olviden de siempre revisar cositas que hay que saber de Alemania para no caer en algún error. Exactamente. Como la puntualidad, ¿no? O saber que hablan alemán. Exacto. Estaba revisando un mensajito que me enviaron al Facebook y me dice Javier Chicaiza que también es el Día de las Madres en Francia y en Bolivia. ¡Oh! Por favor, felicidades a las mamás. Felicidades a las mamás a la Valeria y a la Celine. Valeria, Celine, sus mamás también, sus abuelitas, los que tengan allá también en Francia. Exactamente. Teníamos algo más de Alemania porque ya... Ya no tenemos porque tenemos al corte y ya hemos terminado. Entonces vamos al corte comercial de este Casa de la Cultura Radio. Estás escuchando El Planeta 593. ¡Ya regresamos! Está escuchando

para el vacacional este día y recibe un descuento especial del 15%. Estas serán nuestras actividades, hay muchas. De las 8 a 5 de la tarde, disfruta de la piscina, menores de 12 años no pagan entrada. ¡Wow! ¡Es gratis! ¡Aprovechen, aprovechen! También hay talleres simultáneos abiertos de movimiento y expresión. También hay juguetes, hazlo tú mismo, y es gratis, es sin costo, completamente gratis. Totalmente sin costo. También hay una obra de teatro a cargo de Flor de Loto, y esa cuesta $4 niños y 5 adultos. Exactamente. También tendrán una mesa de frutas a disposición de los niños, completamente gratis. Así que vayan este domingo y disfruten de un montón de cosas en la piscina de Alicia. Muchas gracias a la piscina de Alicia por esa forma que ha estructurado el día domingo. La Marele Cafetería tiene escuela de mini magos con la maga Melina todos los jueves hasta el 25 de julio del 2019 a las 3 de la tarde. Y en Guaguaraymi. Que es este sábado. Este buenísimo. Sábado, Guaguaraymi, ya mismo. Regalando una entrada, cuéntenos. En Guaguaraymi puedes también comprar tus entradas, si lamentablemente no te ganan la entrada de hoy, puedes comprar tus entradas a través del 0998-667-606 o escribir al correo guaguaraymi.es@gmail.com. O también pueden comprar como afuera. Cuando vayan al festival, claro. Claro, cuando lleguen al festival también va a haber una persona. También hay alguien que está encargada de este, que es Carla Calazán, que es por vía WhatsApp al 0981661396. Primer Festival de Música y Artes Libres para niños y niñas, Guaguaraymi número 3. Sábado 1 de junio de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general es $6 y los talleres, cada taller cuesta $1. La entrada completa incluye 4 talleres más regalo, $10. Exactamente. ¿Dónde, Sofi? En el hostal Villa Ilaló, Ruta Viva e Intervalles, séptima transversal, calle Wilson Cueva y Ruta Viva. Entonces, para recordarles rápidamente, este sábado tenemos Guaguaraymi festejando a los niños y a las niñas del Ecuador y del mundo. Y el domingo tenemos, en la piscina de Alicia, el domingo de los niños, también festejando a los niños y a las niñas. Estamos este fin de semana cargadísimos de cosas. Y la Marel siempre con todas sus actividades. Esto fue un poco la agenda semanal. Vamos con un poco más de música, pero ya regresamos con más del programa que tenemos gente. Caro está viendo, Caro Bu, Javier, Esteban, Andrés y mucha gente más que nos piden. Ya nos están pidiendo entradas, así que también si quieren ganarse directamente entradas pueden hacerlo al número de la cabina que es 2220-966. A ver, otra vecita. 2220-966. Y pueden ganarse y nos convencen y nosotros como estamos tan regalones entre los desayunos, entradas a la piscina y la entrada a Guaguaraymi. Y los discos. Así que ya regresamos. El palacio del rey número non se engalana con una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color pa' que vean su porque el burro ríe más que tú. suena como una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor. Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Pa' que vean sus invitados que hoy están de buen humor. Y así se ríe la ja, ja, ja, ja. Y así se ríe la je, je, je, je. Pero ríe más la i, porque se parece a mí. Je, je, je. Y así se ríe la o, o, o, o, o, pero no ríe la u. Porque no ríe la u. Porque el burro ríe más que tú. Y así se ríe la a, a, a, a. Y así se ríe la e. Pero ríe más la i, porque se parece a mí. Y así se ríe la o, o, o, o, o, pero no ríe la u. Porque no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. Y nuevamente estamos en el planeta 593, Yuriana, con la pregunta del día. La pregunta del día, maestro. La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? La pregunta del día. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pueden escribirnos al Facebook El Planeta 593, al WhatsApp 0998-667-606. Y a la cabina 2220-966. La Pati tenía anotado quienes ya están inscritos para las entradas al Guagua Raimi. Pati tenía. Sí, ya tenemos las entradas. A ver, está CH Flores con sus hijitas que mandó a saludar. Y Tiana. Y son dos hijitos de ya. Y también tenemos a Caro BU, que también quiere una entrada. Pau, que quiere una piscina de Alicia. También Omar también está conectado, pero no nos ha dicho que quiere, que le interesa. Entonces, por favor, Omar, también que ponga su interés. A lo mejor quiere una entrada o la piscina o desayunarse en la Marele. Y eso digo, como estamos regalones, solo tienen que llamarnos, si quieren así directamente, 2220-966. Sí, y si no, ya pues están en el sorteo las personas que dijimos que habían pedido entradas también para el Guagua Raimi. Continuamos. Sí, estaba yo revisando, Yuriana, como siempre suele traer sus documentos de lo que ella quiere compartirnos. Estábamos revisando, ha traído uno que se llama El Poeta al Tomate. Sino que el poema al Tomate tiene varias estrofas, 2, 4, 6, 8, 10, como 11 estrofas, está un poco largo tu poema, ¿no? Y a la final es una ensalada el poema, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Bueno, el poema Tomate es que el tomate se cayó a la... ¿Ensalada? No. No, a una bandeja se cae. No, como al pozo de agua. ¿Ya? Pero en realidad es como que cae a la lechuga. Ah, algo suavito. Y luego se va mezclando, ¿no es cierto? Porque sí, pero el señor Ajo corrió llamando a la enfermera, a Sal, la enfermera. ¿A la Sal? Ah, ¿ya? Y como pueden ver, aquí es ¿la papa? Aquí está. Llegó muy dolido papa el presidente. Ya. Entonces tenemos varios personajes en este poema. El tomate, está el tomate, el ajo, la sal, la papa, hay unos maíces, unos choclos, zanahorias, berenjenas y una cebolla muy llorona, ¿no? muy llorona. La espinaca. Ay, entonces al final dice: el diario espinaca. Aquí estamos al final. Al leer la cebolla, lloró en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga porque estaba de huelga. ¡Bravo! El poema Al Tomate tiene un escritor, una escritora, Elisa Borgerman, se llama la escritora del poema Al Tomate. Juliana nos ha venido bien dobladito su papel. Bueno, entonces ya casi estamos al final, Diego. Sí, entonces como les contábamos y también yo quería preguntarles a ustedes, estamos a una semana de esto que se llama festejar a los guaguas, uh-huh, y nosotros siempre estamos con esta dinámica de cómo será, no se festeja, porque sabemos que las fechas comerciales, o como son fechas comerciales. Pero bueno, hemos empezado nosotros también como el Planeta 5 de 3 y Huevo Remy a crear varias alternativas. Entonces, por esto, este sábado presentamos este festival que se llama el Festival Guagua Raimi, que es la tercera edición de este festival que lo llamamos de Artes Libres para Niños y Niñas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la pedagogía esta del respeto y la libertad. Pati, cuéntenos así rapidito, ¿qué sería esto del festival que es como con respeto, ¿no?, y con libertad? Sí, en verdad el festival es una cosa, una situación muy grande en relación a los niños. Y los papitos y las mamitas deciden llevarles a los niños a cualquier festival que se haga. En este caso estamos invitando al Festival Guagua Raimi. ¿Qué es lo que se está creando en este festival? Lo que queremos es que exista una armonía en el ambiente ya caótico, que es con la música, muchos niños, que hay un taller, que hay otro taller. Entonces, dentro de este caos, darles ciertos lugares y estructuras para que los niños puedan realizar sus cosas por sí solos. Entonces, lo que se proyecta en este festival es que los papitos les dejen ser. Las personas que van a estar a cargo de los niños, y estamos compartiendo nuestros aprendizajes juntos, cómo vamos a poner límites, las reglas que vamos a trabajar en el festival, la dinámica de orientar a los padres también, porque muchos papitos observamos que llegan y entran a hacer un taller, por ejemplo, máscaras, y los papitos inician y terminan el taller, y cuando ponen la máscara a su hijito dice, qué lindo te ha quedado. Entonces eso es un poco frustrante también para el niño y para el tallerista, así que todo eso hemos conversado y queremos darle un sentido. El sentido de que si los padres quieren hacer, pues les tocará hacer por su lado, su fuerza, su estructura. Pero realmente los talleres son para los niños. Claro, ellos mismos tendrán que pagar. Entonces, este sábado desde las 10 de la mañana tenemos talleres de baile, talleres de manualidades abiertas. Tenemos también esta tercera edición vamos a tener por primera vez talleres para padres. Entonces, la Mama Uma, que se llama Que Caminan, nos va a dar a las 12 un taller de se llama caminata, ¿no? Como ya voy a ver bien cómo se llama, pero es para los padres también el primer taller, uh-huh, este sábado. Y el domingo en la piscina de Alicia tenemos el Día de los Niños también, que estamos como en esta cosa que yo les digo, que es activar el mes de junio para todos los niños. Uh-huh. Y al final del mes de junio nosotros también como el Planeta 593 tenemos mi primera acampada, ¿no? Que es un evento donde puedes ir a acampar con tus niños y niñas. Si quieres enterarte más de esto, tienes que ir al Guagua Raimi este sábado en la Ruta Viva e Intervalles, que es facilito, no tiene por dónde perderse. En el Hostal Villa y Lalo. Exactamente. Sí. Y también no hay una palabra que utilizó Diego hace un rato, que es lo comercial. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Los festivales, la música, todo, le ocupan esos días para específicas cosas, el Día de la Madre, el día. Pero nosotros siempre estamos regularmente trabajando partimos del festival y siempre estamos haciendo otras cosas, qué talleres para padres, qué talleres para niños, y vinculados a la metodología de la autonomía, de buscar cómo el aprendizaje va a ser para cada quien. Exactamente, si quieren saber de más eventos, entren al fanpage, a la página de Facebook, que es El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Y en el también como Guagua Raimi Festival en todas las redes sociales, y pueden enterarse de los talleres, que este jueves tenemos un taller también de límites y reglas que vamos a estar hablando. Y si quieren saber más y están quieren estar más atentos de nosotros, pues ya saben dónde estamos. Vamos con Buajajaja de Diego y los Gatos del Callejón. Y estaríamos regresando con el sorteo y definitivamente entregando los premios. Vamos a regalar entradas y todas las personas que se comunicaron. Gracias por mirarnos y estén atentos para ver si se ganan. ¡Ya regresamos! Me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían. Tres vampiros, un ahorcado y toda su familia. Me agarraron y me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora paso a relatar. Tenemos hambre. Empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y este siempre que rebosa de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas. Y si no comen, regresamos a este tu programa, El Planeta 5933, y terminando ya. Y vamos con la pregunta del Ría rápidamente, una besita, a jefe, si mándanos. Dice más o menos así. La pregunta del Ría. Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta del Ría. Hablando con... Si no hay, se ve. Si hay poco, se ve. Si hay mucho, no se ve. ¿Qué será? Y la respuesta a la pregunta del día es... Primero. ¡Espere! Porque yo justamente estaba diciendo, me estoy rompiendo la cabeza. ¿Qué es? A ver, primero las opiniones. A ver, Sofía, a ver las opiniones. Y yo sí sé cuál es la respuesta. No, yo digo que era algo como... ¿Cómo no sé? El dinero. El dinero. Cosas muy grandes. Por ahí sí nos dijeron... La neblina. El aire. El aire. ¿Quién más? No. La neblina. ¿Y la respuesta es? La neblina. Oh, la neblina, claro, ¿no? La neblina. Aguanten. Si no hay... Aguanten. Si no hay neblina, se ve. Exactamente. Espérense. Si hay poca, se ve. Pero si hay mucha. No, es esa, no, no es esa la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Es la oscuridad. Si hay poca, se ve. Si hay media, no, si también se ve. Pero si hay mucha, no se ve. No se puede ver nada. La oscuridad. Pero también sí. También puede ser la neblina. También sí, porque... Pero entonces, por favor, vamos a regalar la entrada a la persona que escribió por primera vez aquí neblina en el programa, ¿es? Sí. No, estamos regalando el CD recopilatorio por la respuesta. A ver, el CD... Entonces se lleva Leandro, un fuertísimo aplauso para Leandro que se lleva la... El CD recopilatorio. Exactamente. La entrada tenemos para Shay Flores. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Por favor. Tenemos también el... la piscina. ¿Quién se gana las dos entradas? Paola, para Paola. Paola Vera Brandi. ¡Sí! Entonces, rápidamente les recuerdo, el CD tiene Leandro, que por favor nos envíe su correo electrónico. La entrada al Guagua Raimi tiene Shay Flores, que tengo ya, tenemos su WhatsApp, que nos escribió por todas partes, por el WhatsApp por acá, entonces por eso le hicimos ganar. Y Leandro, que se ganó el CD, perdón, y Pau, que se ganó la entrada al CD. Exactamente. Ya. Nosotros ya nos estamos comunicando ya con sus teléfonos, o también nos por favor nos vuelven a escribir y anotar sus datos para finales. Poder hacer eso. Les agradecemos mucho a hoy día 26 de mayo. En el planeta 593 hemos estado con Yuriana, Sofía, Patricia. Yo soy Diego. Gracias a La Mar, el Cafetería, La Piscina de Alicia, Guagua Raimi. ¿Alguien más? El Planeta de los Niños y Lalo Records, Diego y los Gatos de Callejón. Los compañeros de cabina que habían estado. La Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no se olviden que estamos el próximo domingo. Alexis, a la una. Guagua Raimi. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Y el sábado en el Guagua Raimi. Y el domingo en La Piscina de Alicia. Me levanto en la mañana, un poquito atontado, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar, no veo nada. Está escuchando...